y compañero, a todos los hermanos y amigos que han hecho una larga travesía, que son días de camino para llegar a este importante evento. Y juntos, compañeros, ustedes y nosotros, saludar en primer lugar al cardenal Tucson, quien generosamente, en noviembre de octubre pasado, abrió su puerta, nos acogió en su casa para poder iniciar este camino que hoy día estamos concretizando en ese lugar. Un gran aplauso para él. Y saludar con mucha emoción a nuestro hermano, a nuestro compañero, al compañero presidente Evo Morales. Cochabamba le dio un sello importante y en todos los escenarios y en todos los momentos internacionales el compañero Evo, el gobierno de Bolivia ha estado levantando la voz de este caminar que hoy día nos unimos, no solamente los compañeros de América Latina, compañeros de otras fronteras, para seguir construyendo unidad, alianza, para seguir avanzando en conquistar días mejores para nuestro pueblo. Llegamos a este encuentro y saludar lo que ha sido la última encíclica del Papa. No solamente nos mandó un mensaje sobre que aquí en la tierra no podía haber un campesino sin tierra, no solamente América Latina, aquí en esta tierra, ni un campesino sin tierra que no fuera capaz de producir los alimentos que el pueblo necesita, ni un habitante sin techo, con un techo digno y verdadero, ni un trabajador sin derecho, con un trabajo justo, un salario justo, con una vida y un futuro mejor. Llegamos a este encuentro recibiendo la última encíclica, ¿no?, donde nos da otro reto, el cuidado de la casa común. Nos amplía el reto que hemos venido dando. Son años de lucha, son años de resistencia, y hoy día encontramos una acogida favorable desde la altura de la iglesia, por así decirlo. La batalla está en cómo nosotros logramos que la iglesia en su conjunto se ponga a nuestro lado. Y eso depende de los que están aquí, de la gente de la iglesia, ¿no?, de la gente cristiana, de la gente que hoy día se reencuentra con el mundo popular, con las organizaciones, para seguir avanzando, para dar esta batalla que realmente nos abra los caminos del buen vivir. Hermanas y hermanos, el cuidado de la madre tierra, los derechos de la tierra que fueron proclamados en Cochabamba, es un deber, es un reto, es una responsabilidad de todos. Como decía John Pedro en la mañana, no es solamente de los campesinos y campesinas, es una responsabilidad del pueblo, y por eso se levantan los movimientos populares, los movimientos que emergen del pueblo, que buscan la soberanía popular, que junto a nosotros construimos soberanía popular para garantizar soberanía alimentaria, como lo ha venido planteando la Vía Campesina y la CLOP, para poder llegar efectivamente a tener reformas agrarias reales, efectivas, populares, que avancen en resolver los problemas de alimentación y que sigan reconociendo y dignificando una de las tareas a lo mejor más valorosas que tiene que ver, que es producir los alimentos que la humanidad necesita, que nosotros tenemos la responsabilidad, los gobiernos, de garantizar alimentos sanos, alimentos que sean realmente arrancados de la madre tierra para darnos un bienestar, para cuidar las futuras generaciones. Esta es nuestra mayor razón. Este ha sido el camino que ha venido haciendo la Vía Campesina, una vía que nos lleve realmente a reconquistar la tierra para que cumpla su función social. Una vía campesina que ha planteado no solamente soberanía alimentaria como un derecho de todos los pueblos, sino que ha ido incluyendo cuáles son los elementos que tienen que garantizar efectivamente que haya soberanía alimentaria. No podrá haber seguridad alimentaria si no hay soberanía alimentaria, compañeras y compañeros. Y en este sentido hemos planteado y hemos defendido nuestra semilla. De ahí parte la cadena alimentaria. Esa ha sido la razón de ser, esa ha sido la creación magnífica que han hecho los pueblos a través de la historia. Que las mujeres hemos tenido el gran camino de conservarla, de reproducirla, de mantenerla, de transformar los alimentos, de garantizar la alimentación en nuestras mesas. Hoy día estamos no solamente defendiendo nuestra semilla, no solamente estamos hablando de una reforma agraria, integral, popular, que arranque de los corazones de todas y de todos los habitantes del continente. Estamos hablando de recuperar nuestros sistemas campesinos, nuestra forma de hacer agricultura. Estamos tratando de plantear de que hoy día la agroecología, que no son otras formas que la producción que nosotros por siglos hemos desarrollado, por delante, que es todo lo que ha significado el cambio climático. Aquí nos recibe esta tierra generosa con mucha agua y nos abriga la esperanza que esta lluvia que está aquí pueda llegar a nuestro territorio, donde no solamente se acaban nuestras siembras, se mueren nuestros animales, se nos acaba el alma, se nos seca el alma, porque hoy día el problema del agua es un problema que atraviesa toda la sociedad, que tiene no solamente los campos, sino que tiene mañana si no ponemos atención en este gran reto y desafío que tenemos. Para nosotros, compañeros y compañeras, esta lucha que nosotros tenemos contra el agronegocio, contra el capital, contra el patriarcado, no creo que tenemos que saludar la gran presencia de mujeres que están acá. Cierto, viene a decir este compromiso y este camino que conjuntamente importante. Aquí estamos todos con la voluntad de seguir construyendo, con la voluntad de seguir abriendo surco para que las semillas germinen, para que efectivamente el buen vivir planteado por los gobiernos o por la propia constitución del gobierno de Bolivia y de Ecuador, con lo que nos negó Chávez, el comandante Chávez, realmente se haga efectivo. Y por eso hay que garantizarla y hay que cerrar las puertas a las transnacionales que han mercantilizado la vida al mercantilizar la nuestra alimentación. Ni un campesino sin techo, que ese no es solamente un problema de la ciudad urbana, también de nuestros campos, que no nos sigan encerrando en verdaderas cárceles urbanas y que hoy trabajadores precarios en la ciudad. Hoy día las mujeres somos principales víctimas del agronegocio y de la agroexportación. Nos han convertido en trabajadoras en mano de obra barata, excluida, sin derecho a sindicalizarse, con una violencia inusitada, con una actuación sexista contra las mujeres. Y por lo tanto, esta es una lucha de todas y de todos. Queremos decir que cuidar la casa común, compañera y compañero, es nuestro gran reto. ¿Y de qué? De este encuentro tenemos que salir convencidos que tenemos que ganar en nuestros países, a las iglesias nuestras, ¿no? A toda la pastoral, a todo el pueblo, a que se ponga detrás de este gran reto que tenemos, que es defender nuestros recursos naturales, es luchar contra el capitalismo, es luchar contra el patriarcado, es construir los días mejores que necesita la frase. ¡Globalicemos la lucha! ¡Globalicemos la lucha, compañero, con toda la fuerza del alma! Muchas gracias.